No Cupétaro, Morelos, Michoacán es el estado. Domingo 12 de abril 92 ha pasado. Mataron a David Gómez, es muy triste recordarlo. David Gómez, comandante, junto con dos policías. Uno era José García y el otro Domingo Díaz. Los mataron a balazo y yo no sé por qué sería. Dispararon una pistola y los policías salieron. Culpan a los de la piedra que varios venían de acuerdo. A matar los policías todos tiraban con cuerno. Domingo y José cayeron los dos en el mismo instante. David Gómez cayó en medio, la tragedia fue alarmante. Por venganzas y rencillas mataron a el comandante. Han matado judiciales, patrulleros de camino. Con soldados y rivales han rifado su destino. Trae cargadores con parque, famosos cuernos de chivo. Domingo, José y David descansan en el panteón. Padres, hijos y esposas le lloran de corazón. Y que Dios allá en el cielo no les niegue su perdón.